El Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores. En El Complejo Lambda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Lambda. Buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y antes de empezar con el sumario habitual, tenemos una noticia de última hora. David no puede estar en persona en el programa de hoy por motivos urgentes, de modo que, sintiéndolo mucho, no habrá análisis de God of War Ghost of Sparta. ¿Por qué no habrá este análisis? Porque la única opción que teníamos de hacerlo era por vía telefónica y creemos que no sería ético o profesional por nuestra parte hacerlo. No es el análisis que merecéis, queremos hacer el análisis en condiciones, por lo tanto lo tendréis próximamente aquí, esta vez in situ y de manera profesional. ¿Qué haremos en su lugar? Pues vamos a llevar a cabo un debate. ¡Improvisar! Un debate adicional. Creemos que es el momento perfecto. Vamos a hacer un debate sobre la polémica de Gran Turismo 5. De modo que, digamos que este contenido suplirá la carencia del análisis. Reiteramos, sentimos muchísimo este inconveniente y esperamos que lo comprendáis. En el segundo debate vuelve la sección En el punto de mira. Esta noche le toca el turno a Ubisoft. Pero antes de empezar con este programa tan particular, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas o no tan buenas, ya que estamos inventando el no análisis. Bueno, pues nada, lo que acabo de gritar hace nada. Toca improvisar en el programa de hoy y a ver cómo sale todo. No nos hacemos responsables. Bueno, sí. un poco sí. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Como siempre os traigo la actualidad. Y como dice Oscar, tendremos que improvisar, pero lo vamos a hacer de puta madre porque venimos con muchas ganas. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches. Los accidentes ocurren. Soy el primero que la caga en este programa. Así que estas cosas no os preocupéis, que no son por cosas nuestras. Pero os aseguramos que el análisis que merecéis lo vais a tener. Y hoy tenemos una participación especial, tenemos un invitado aquí en el estudio, José Couso. Muy buenas noches, señor Maverick, Dani BSO, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por dejarme entrar aquí con vosotros y sobre todo ocupar el sitio de Kratos. Efectivamente, porque Dani está presidiendo la mesa ya que no está David, así que bienvenido y esperamos que lo pases muy bien con nosotros. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el complejo de Anda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, como es habitual, vamos a dar un anuncio y es que ya termina el reclutamiento. El reclutamiento de redacción termina hoy, concretamente, de modo que ya no nos enviéis más emails, cerramos el plazo de reclutamiento porque ya hemos reclutado a redactores. Sé que muchos os habéis quedado fuera en esta tanda, no obstante, queremos animaros a que volváis a intentarlo en futuras ocasiones porque esta no va a ser la última vez que reclutemos redactores. Tendréis nuevas ocasiones para poder acceder a la redacción de Complejo de Anda. De modo que si no habéis recibido una respuesta, no habéis entrado en esta tanda, no os preocupéis, habrá nuevas ocasiones y os invitamos a que volváis a intentarlo. Muchísimas gracias a todos por la cantidad de emails que nos habéis mandado y por el interés sobre todo. En realidad cerramos el plazo porque hace semanas que nadie envía nada, ¿no? No. Y otra cosa, acabas de decir que va a volver, que este mensaje se va a volver a repetir en el futuro. Yo, de los que acaban de entrar ahora en la redacción, andaría con mucho ojo porque esto significa que... Que los vamos a despedir. Sí. O a despedir y fustigar en caso de que no den la talla. O eso. No, no os preocupéis, pero como es obvio, a medida que la cosa vaya creciendo o tal, pues habrá nuevas ocasiones de reacción. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, esta semana ha estado cargada de lanzamientos, como sabéis, así que he decidido pues enumerar los que para mí han sido los más destacables. Así que en primer lugar vamos a hablar de Gran Turismo 5, que sí, ya está a la venta. Podemos decirlo, ya lo podemos comprar, está en las tiendas, no es fake. ¡Sol! ¡Por fin ya! ¡Sol! Desde el pasado miércoles. Que al final salió antes que Duke Nukem Forever. Sí. Pero bueno, ese era ya... está dentro de los planes previstos, ¿no? Y bueno, con respecto a este juego, deciros que próximamente será analizado en el programa. Bueno, ahora vamos a hablar de Patrician 4, que para los que no lo conozcáis, es la continuación de la famosa saga de estrategia de gestión y batallas de PC, que... Tú ríete, Oscar, no, me estoy riendo. Pero vendió 2 millones de unidades la saga. No, me estoy riendo PC, porque estaba pensando que ibas a decir que Patrician 4 es la continuación de Patrician 3. Por eso me estabas cojonando. Bueno, deciros que el juego incluirá contenido exclusivo para aquellos que se hagan con una copia original. Ya sabemos que FX no pone ningún sistema de anticopia en sus juegos. Y la verdad es que está bastante bien que te premien por comprar lo original. Creo que trae un navío y alguna cosa más extra. Y bueno, esperemos que tengan éxito en ello. Señoras y señores, 19,95 € por este juego es una, Una ganga, sobre todo si llega al mínimo de calidad de Patricia en 3 en Imperio de los Mares, que era un gran juego. Era un juego buenísimo, buenísimo, de gestión y tal, como pocos he jugado realmente. Me gustó muchísimo ese juego, como me gustaba mandar expediciones a las Américas en busca de oro y riquezas y que volvieran hechos mierda a todos y con pérdidas enormes. Es que yo creo que FX creo que no ha defraudado nunca en cuanto a poner un juego en el mercado por precio y por... Y a la hora de la forma de ponerlo, por ejemplo, los manuales de instrucciones de los juegos de FX son manuales de instrucciones, sí. No son dos hojas plegadas como, por ejemplo, Ubisoft. Ni un PDF. Son manuales y, o sea, son ediciones que están muy bien. Yo estoy de acuerdo con el tema de que FX sí que está, o sea, sí que rinde bien en el tema este de las instrucciones en un juego. Pero sobre todo, lo que se puede ver es que si pone un juego recién sacado a $19.95, aunque no estemos ante un pedazo de juego como puede ser el Gears of War o algo así, ¿no? Pero sacar un juego a ese precio hoy en día, tal y como está la economía, pues hombre, tiene su mérito. Es una ayuda, sin duda. Sí. Y además, lo que dice Oscar, la calidad de la edición cojonuda, es un juego que... Tengo entendido que va a venir con un mapa, aparte del libro de instrucciones, y imagino que alguna pequeña guía de estrategia, pues con un mapa. Y bueno, decir que Patrician 3 para mí es uno de los mejores juegos que ha sacado FX hasta la fecha. O sea, es un juego que me encantó. Y, tremendo. Por cierto, una cosa, estoy escuchando ahora mismo Manowar, pero hay una razón de ser, y es que este tema concreto aparecía en Brutal Legend. Pues sí, muy bien, Zoe, dale caña, me da un poco de caña. Bueno, y por último vamos a hablar de dos juegos que hemos seguido bastante de cerca aquí en el Complejo Aranda, que son Majin and the Forsaken Kingdom y Splatterhouse. Ambos han salido a la venta hoy y esperamos poder daros nuestras impresiones sobre ellos próximamente, porque son dos juegos que, como digo, hemos seguido bastante de cerca. Especialmente Majin and the Forsaken Kingdom, que me parece que es un juego que bien podría ser el Cryostasis este año. A ver, todavía no lo hemos probado, pero me da la sensación, tengo esa corazonada de que es un gran juego que realmente no va a salir tanto como debería en medios y demás. Ojalá podamos jugarlo y ojalá podamos traeros un análisis de título. Pues yo creo que sí que tendrá su repercusión. Más que nada, ¿sí? Porque está recibiendo notas bastante notables. Notables, sí, y eso ayuda bastante a que después la gente lo vaya conociendo. Pues no, ojalá podamos analizarlo aquí, Oscar, porque realmente yo creo que lo que es el concepto es bueno, se le ve con buena intención al juego y además es bonito, entra por los ojos. Bueno, vamos a ver cómo se juega en sí. Bueno, a mí a nivel de diseño no acaba de convencerme de todo será cuestión de jugarlo, de probarlo y hablar con conocimiento de causa, pero bueno, ya veremos más adelante. Y bueno, en cuanto a Splatterhouse, me han comentado un poco cómo está el juego y tal. Y deciros que no esperéis una gran historia de este juego, pero esperad matanza máxima. Y eso va a ser... va a haber más sangre incluso que en God of War 3, Dios, puedo yo, decir, ¿eh? Yo ojalá, de verdad, ojalá pueda conseguir ese juego, porque me ha encantado desde pequeño y ahora, de los vídeos que he visto, los gameplay, es que, tío, te cortan un brazo, lo coges y empiezas a repartir mamporros con él. Eso es brutal, tío. Jorge dice que no esperemos una gran historia de él. Yo diría más, no esperemos ni siquiera una historia de él. O sea, es que, macho, si Ninja Gaiden... Se cuesta a tu novia y que rescatarla. Pero si Ninja Gaiden podía ser un gran juego y sin historia, ¿por qué Splatterhouse no puede? Hombre, por claro. Poder puede, pero... Bueno, pero, en principio, por lo que he leído de los últimos análisis y tal, le están dando bastante caña, así que... Igual no falla en la historia, igual falla en otros elementos del juego. Pero eso, a ver si lo vemos aquí, eso. Sí, a ver si lo vemos. Vamos con otra noticia. Filtrados los primeros detalles de The Elder Scrolls 5. ¡Oh! Los han filtrado. Al fin, sí. Según varios medios, entre los que destaca Eurogamer Dinamarca, una fuente de... Exactamente, de Eurogamer Dinamarca. Eurogamer tiene sucursales en todos lados. Sí, sí. Sony Rusia. Un día diremos que Eurogamer Tailandia, por ejemplo, da una noticia y la creeremos a pies juntillas. Ríete de Tailandia, pero ahí es donde fabrican cosas. Hombre, dije Tailandia porque lo de Eurogamer se supone que es para países europeos, pero bueno. Bien. Bueno, según ellos, una fuente implicada en el proyecto les ha revelado que el juego se tratará de una continuación directa de Oblivion. Me gusta. Una continuación de Oblivion. A cerrar más portales. Bethesda todavía no se ha pronunciado al respecto, pero recordemos que ya habían comentado en la QuakeCon que el juego está en una fase muy avanzada de su desarrollo y que pronto veremos algo. Yo quería decirles una cosa a los señores de Bethesda. Si van a hacer una trama principal como la de Oblivion, se la pueden ahorrar, básicamente porque la riqueza y lo grande de Oblivion son todas las tramas secundarias, que son la hostia. O sea, tú te puedes disfrutar el juego como de los que más sin acabártelo solo jugando las tramas secundarias, y son brutales. De hecho, básicamente, por lo que yo he jugado ya, puedes llegar a un punto dado de la trama principal para tener ya todas las vías abiertas, que si los portales, los mundos de Oblivion, los diferentes escenarios, solamente para poder hacer todos los demás. Básicamente, desde las más pequeñas que te hacen un polerino hasta las de las asociaciones de asesinos o demás. Yo, de hecho, diría incluso que las tramas secundarias son muchísimo mejores, pero de calle, que la trama principal. De hecho, la trama principal, y lo dije muchas veces en este programa, es básicamente: oye, me he olvidado un anillo muy importante para mí en el portal de Oblivion. ¿Te importaría entrar, cogerlo y ya de paso cerrar el portal? Pero vamos, no te llevas nada. Y si muere mi hijo, no pasa nada. No, y lo peor de ese juego es eso, es que cierras portales una otra vez, y así está la saciedad. La trama principal carece de interés. Pero las tramas secundarias, especialmente la de la hermandad oscura, que es la hostia, la hermandad de la mano negra y tal, es cojonuda, es buenísimo. Es que puedes echar cienes y cienes de horas al juego sin entrar en un puñetero portal. Cienes y cienes. Cienes y cienes. Y 200 y 200. No, solo de cienes en cienes. Confieso que no me he acabado el Oblivion porque jugué el primer portal y cuando me dijeron que todo el juego era de abrir y cerrar portales, dije, lo dejo. Pero es que en realidad... quiero volver a vivir. Es que es mucho más que eso. En realidad cada portal son 15 minutos. Pero eso sí, las secundarias sí que las hice, que es lo que realmente jugué y disfruté de Oblivion. Yo lo que sí que también les pediría a la productora es que, al igual que se hizo con el Dragon Age, que las decisiones que tomabas cuando te daban las diferentes opciones influían en lo que la gente respondía, que en esta nueva entrega que hicieran algo parecido, porque claro, en el Oblivion lo malo que tenías es que muchas veces tomabas una decisión con una u otra opción y te decían lo mismo. Sí, bueno, Oblivion, a mi modo de ver, tiene más problemas que ese, bastantes. Y es un RPG, es un sandbox del medievo. No es un RPG, Oscar. Eso, ya me dirás en qué no se parece un RPG. Girar el rumbo de la historia. A mí, no, porque aunque te cargues uno de los personajes principales, la historia sigue su curso de manera normal. Pero bueno. A mí me llama mucho la atención cuando eres ahí nivel épico, que has combatido tal, eres un elegido de tu dios y todo eso, que las ratas escalen al mismo nivel que tú y te puedan hostiar. Mira, sí, bueno. Justamente estoy jugando estos días Oblivion. Y el tema es que me metí en uno de los portales. Y porque un paisano, un noble, un conde, me pidió que lo hiciera para rescatar a su hijo. Y en uno de estas, que tengo un espadón de la hostia, que es demasiado largo, y matando enemigos, pasó el hijo de este conde por el medio y lo rebané. Le llevé el anillo que me pidió al paisaniño, al conde, y me dio las gracias. Me dio las gracias por haber encontrado y por llevarle el anillo. Esto quiere decir que... en ese aspecto es la hostia, pero tiene muchas carencias, porque tú puedes hacer cualquier cosa, pero es lo que decía antes Dani, la historia va a seguir como está, de manera premeditada, por tanto. No, de todos modos, ya digo, Oscar, el problema de ese juego es que tiene muchos, pequeñas mierditas de base y tal, que bueno, es el problema que tiene hacer un juego con un mundo tan grande. Que hay muchas mierditas que te dejas por el camino y bueno, y además si aún encima pues no hay consenso en ciertas cosas como fuera o tres de la que no voy a hablar más y tal, bueno. Y hoy te puedes extender, ya digo. Pero la gente ya está cansada de que ya digo, el tema de Oblivion secundaria es buenísimo. De hecho, yo recomiendo jugar Oblivion si no habéis jugado nunca, simplemente por la secundaria. Sin entrar en los tramas, portales. Cuando veis un portal, pasadelo. Huid. Sí. Da igual. Pero a secundarias hay algunas tramas que son muy buenas, especialmente las de profesión, la de asesino, la de ladrón, son muy buenas esas misiones y os las recomendamos. Y algunas difíciles de narices. Sí. Bueno, una cosa, un inciso. Intentad jugar a Oblivion en PC en el máximo modo de dificultad. A ver si pasáis de tutorial de las ratas. Bueno, vamos con otra noticia. Crytek anuncia Warface. Se tratará de un shooter free to play exclusivo para PC que está siendo desarrollado por Crytek Seoul. Ay, música de crisis. Bueno, el juego utilizará el motor CryEngine 3 y contará con un modo multijugador y misiones cooperativas en las que, atención, el entorno irá cambiando dependiendo de las acciones del jugador. Esto quizá es la novedad más destacable que trae este juego. Según Crytek, su intención es orientar el título al mercado asiático y especialmente a Corea. Eso, algo sobre eso quería comentar yo. No reáis que porque lo haga Crytek Seoul, porque al ser un juego online, estos tíos tienen mucha experiencia con los juegos online. Y por tanto, eso sí, modos, el juego es genérico a más no poder. Aún claro, así, claro. Oscar, siendo Crytek, vamos a ver, aunque sea Crytek Seoul, si es Crytek, en el tema técnico, yo creo que va a ser lo va a abordar, vamos. Hombre, no sé pero, si los coreanos no, lo hacen al mismo nivel que los alemanes, pero. Ya, pero aún fin. Así, bueno, de todos modos, en Crytek Seoul tiene que haber americanos también, eso es segurísimo. No, pero Crytek no es alemana. Digo, perdón, alemanes también. Ah, vale. Disculpa. Lo que quería comentar es qué de moda están los free to play, ¿verdad? Ya hemos comentado varios juegos el que van a salir en Cards, free to play. Que hablamos hace un par de. Porque sí, si tienen éxito, salen rentables por las microtransacciones. Salen bastante rentables. Está viendo ahí mercado y además están saliendo cosas interesantes. Ya hemos hablado de juegos free to play que están funcionando bien a nivel de microtransacciones y tal. Y aquí se está viendo futuro. Es decir, el PC. De buena manera, en lo que es en el mercado actual, en la distribución actual de videojuegos exclusivos para PC, está de buena manera renaciendo con los juegos free to play. O sea, es decir, faltan títulos de gran presupuesto exclusivos para PC, salvando cosas magistrales como The Witcher, pero tenemos ahí cosas que van saliendo. Pero es que si tú haces un juego free to play con una buena base, con una buena base gratuita, al final la gente acaba pagando los micropagos estos, por tanto tiene que ser rentable de narices. Hombre, desde luego, y además de ello, recordemos que hay juegos como League of Legends donde no es necesario, puedes hacerlo, pero no es necesario pagar para jugar, quiero decir, comprar héroes. En League of Legends puedes comprar un héroe con dinero real, pero puedes comprar con dinero o puntos de juego que vas ganando en free. Vamos. Y pese a todo, la gente se compra mariconadas, aspectos, chorradas, que realmente es lo que van haciendo caja. Es que piensas, bueno, esto me vale un euro, o me vale 50 céntimos, ¿qué más da? No es un desembolso pequeño. Pero al final, si te convence y si lo haces muy a menudo, aunque tú pienses que como lo haces en pagos pequeñitos, pues no pagas demasiado, pero al final, a lo largo de los meses o un año o lo que sea, al final acaba siendo una buena suma para las empresas. Así es, y además es que este tipo de juegos crean comunidades de jugadores, y las comunidades de jugadores, quieras que no, luego son fieles. ¿Sabes? Son grupos de jugadores que luego son fieles a esa compañía, a ese juego, a ese concepto, y que los vas a tener ahí en continuaciones o en juegos de la propia compañía que van saliendo. Así que bien, bien hecho, free to play. Bueno, y vamos con una noticia de última hora, y es que según el portal Computer and Video Games, J. Raymond ha anunciado Splinter Cell 6. ¿Cómo que Sol? Además va a ser soldísimo. Va a ser un Conviction 2. Bueno, esperemos que seguro, no. segurísimo, bueno, venga, hombre, segurísimo, no creo, además. Porque sí, le ponen el 6. El Conviction ha vendido que te cagas. Pero se hace muy corto. ¿Y qué, tío? Mejor, hoy en día tenemos el tema este del consumismo rápido. Pagamos 60 añapos por un juego, lo acabamos en 5 horas y pagamos otros 60 por el siguiente. Mejor, ¿ahí? Que sí, coño. Cuanto antes se acaba un juego, antes podemos pasar al siguiente. Lo que me parece curioso es que lo haya anunciado J. Raymond. ¿Será Splinter Creed? Sí, sí, la teoría del Splinter Creed. El aclamado Splinter Creed, ¿será? Podría ser. Y aparte de eso, yo tengo una duda importante con respecto a este juego. Ya sé cuál es. Vas a preguntar si veremos carros de paja en el Conviction, o en el Splinter Cell, para podernos tirar desde los edificios. No, mi pregunta era... Vaya, hombre. Siento el spoiler. Bueno, ya ha salido hace bastante Conviction, así que os jodéis. Espera, que yo no lo he jugado, mamón. El juego es autoconclusivo. Y no autoconclusivo con respecto al propio juego, sino autoconclusivo con la saga. Ya. Cierras después completamente la saga. Después de Conviction, no tendría por qué haber otro Splinter Cell. Podría, pero no tendría por qué. Entonces el protagonista... No hay conflicto. Sam Fisher ya no hay conflicto. Pero si inventan otro protagonista o reutilizan a Ezio para el nuevo Splinter Cell. Ezio Cell. No, mejor Altair. Altair mola más que Ezio. Yo creo que van a fusionar las franquicias. Imagina, tú en Assassin's Creed 1 empiezas en la época actual o en un futuro próximo y tal. Y acabas con unas gafas de visión. No, aparece ahí Sam Fisher y empieza a tiros. Y entonces salen los Assassins y le dicen, únete a nosotros y tal. Y empieza todo ahí, fuegos artificiales y la leche de cosas. Mi pregunta para la gente de foro, que bueno, yo no sé si lo conseguirá encontrar o no, es el término Splinter Creed o Assassin's Cell acuñado por nosotros, ¿existirá en la red? Es decir, ¿habrá fusiones entre ambos juegos? Por favor, buscadlo. Pero yo creo que esa es una de esas cosas que nacen espontáneamente de diferentes puntos. Efectivamente. Nosotros lo pensamos un día y seguro que otro al otro lado del planeta. En Corea, seguro. En Corea, mismamente. Si los del Crisis no los mataron a todos, pues lo pensarían también. No, hablando en serio, tenemos que cortarnos con los chistes de coreanos. No vaya a ser que nos bombardeen aquí también. Mientras solo sean los coreanos extraterrestres de la gente de Crytek, no pasa nada. Bueno, nos vamos a ir al foro. Señor Zoe, ¿qué han estado comentando? Buf, madre mía. Habéis montado una con la de Oblivion que me cago en vuestras madres, en serio. O sea, he empezado a rajar, pero todos. O sea, además de la gente que se ha asustado y tal, que creía que David estaba mal o algo, no, está bien, ya ahí. Lo que pasa es que era una urgencia de tipo familiar y bueno, no ha podido. Ya hizo acto de presencia, así que no. De todos modos, quisiera decir que en la segunda parte del programa David estaba con nosotros, comentará también cosas en los debates y bueno, ya os explicará el tema y ya os pediría disculpas si lo deseáis. Y si lo desea el carro. Él no pide disculpas. No creo que quiera pedir disculpas. No, le puede el orgullo. Bueno, vamos con el foro. Rose Fear dice, FX es la mejor distribuidora que hay. Juegos doblados, traducidos, a buen precio y en formato físico. No se le puede pedir más. Sí, además, me gustaría decir que FX, aunque no tenga franquicias super tochas y tal, tiene juegos de gran calidad. Por ejemplo, la franquicia Emergency, que te puede gustar o no, pero dentro de lo que es bastante bueno. La franquicia también, bueno, Patricia mismamente. Hay cosas ahí claves que están... Y sus colaboraciones con Pendulo Studios, por ejemplo. Sí, bueno, que han sacado juegos también de calidad y tal. Bueno, Denis el Azul dice, FX sí, incluye el manual y el PDF, por si perdéis el manual, qué majos. Para que no te metas en GameFAQs y te ponen los trucos en la web y esas cosas. MeteoWolf después dice, sí, Patricia en 4 está a la altura del 3, para mí es un sold absoluto. No, que sí. si estuviera bueno, sería un sold absoluto, sí, sin duda. Aunque no estoy seguro de que si los textos están en castellanos. Resulta curioso que el Patrician 3 de Steam esté en inglés cuando en físico está completo castellano. Sí, la verdad es que sí. Poposky, ante el Splatterhouse, pone una imagen que pone, Poposky, no lo hagas, infarto activado. Infarto máximo. Dice, nunca mejor dicho, en el momento en que abrí la caja tuve que ir a urgencias. ¡Sold! Toño Martínez dice, siempre que alguien piratea o algo duele, pero con FX me duele mucho más. Se le ocurra muchísimo a precios de risa. Sí, la verdad es que tiene crimen, ¿eh? Devil Davis dice, sangre, que si hay sangre, lo que sale de una cabeza, refiriéndose al Splatterhouse. Ya te digo. Es brutal la imagen que puso. Tienes que ver esa imagen. Denis el Azul dice, Splatterhouse versus la pasión de Cristo. ¿Cuál es el más sangriento? Anticristo dice, grandes los de Manowar. Pero viste muy mal. Oblivion 5. Era los 80, The King of Metal. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Que tenemos, joder, ya 6 páginas, la hostia. Sí, bueno, también... David Davis dice, la pasión de Cristo provocó un infarto a una señora, a ver si Splatterhouse lo supera. Bueno, típico comentario de Poposky. Oh, sí. Splatterhouse, te lo digo yo, hay puta sangre. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, esto me pone cachondo! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está. Si se corre y le dan infartos al mismo tiempo. Hay puta sangre en Splatterhouse. Bueno, el hombre que ríe dice, Oblivion 5, me cago y me meo. Simple y llanamente. No sería Oblivion 5, ojo, sería Oblivion The Elder Scrolls 5. Bueno. Oblivion 2. Oblivion 2. Algún día llegaremos a Oblivion 5. NR Solid dice, más Morrowind y menos casual Oblivion. Casual Oblivion. Me gustaron los dos. Casi más el Oblivion. Bonoman dice: Oblivion es un grandísimo juego, aunque era un poco triste comprobar cómo los minotauros pasaban de tener taparrabos a armaduras de la leche según tu nivel. Te digo. Bueno, Antonio Martínez corrige al hombre que ríe diciendo: si acaso sería el Oblivion 2. Sí, lo que comentamos ahora. A mí el Oblivion me abruma, sigue diciendo, y es salir de las alcantarillas y me pierdo. Es que la verdad es que es para perderse el juego. Sí, sí, es un lago grande lo que encuentres. Es que el tutorial es la única parte lineal que tiene el juego. Killy dice: yo aún estoy esperando el RPG definitivo de Bethesda, de repartidor de pizzas del Telepizza. Me pido ser el prota. Rose Fier contesta a Antonio Martínez diciendo: a mí me pasa lo mismo, no duré ni una hora saliendo de las alcantarillas. Rose Fier contesta a Killy diciendo: ah, pero ese no era el New Vegas. Lo de las, bueno, telepizzas. New Vegas es de Obsidian, pero aún. Arpiman dice: ¿cómo odiaba la misión de perseguir personas durante días por un paranoico que pensaba que querían matarlo? Spoiler. Joder, ya sé 10 páginas. Bueno, vamos a seguir con el programa, luego leeremos más cosas del foro. Rumores en torno a los premios VGA. Como ya comentábamos la semana pasada, el 11 de diciembre se llevarán a cabo los Video Game Awards, que son los Oscars de los videojuegos, llamémosle así. Se sabe que BioWare va a anunciar su próximo título durante la gala, y ya comentamos que se rumorea que podría tratarse de Mass Effect 3, lo comentamos la semana pasada. Pues bien, esta semana Sony ha confirmado que harán un importante anuncio el día 12 de diciembre, que es un día después de la gala. ¿Sony Rusia? No sé qué Sony, pero Sony en general. Pero si Sony Rusia ya lo ha anunciado, joder. Bueno, pero según... Aparte del anuncio de BioWare, es otro anuncio. Según los rumores, podría tratarse de Uncharted 3. Porque la gente dice: ah, es que el Uncharted 2 lo anunciaron en los VGA del 2008. Puede ser, pero Uncharted 3 ya está medio confirmado por Naughty Dog. Sí, de todos modos, dentro de 5 días Sony lo confirmará, porque suelen hacerse spoilers de sus propios eventos. Bueno, por otro lado, esta semana ha salido un nuevo teaser de los VGA en el que se podía ver una imagen bastante curiosa que muchos han relacionado con Valve y la franquicia Left 4 Dead. Por supuesto, todavía no sabemos nada, pero algunos dicen que podría tratarse o bien de Left 4 Dead 3 o de ports para PlayStation 3 de las anteriores entregas, o incluso, a juzgar de por una segunda imagen que ha salido hoy, podría tratarse de un nuevo Resident Evil. No sabemos de a qué compañía pertenece esta imagen, pero ha levantado bastante expectación. Bueno, los VGA, los únicos premios de videojuegos con nombre de enchufe, que siempre tienen exclusivas de la hostia y que realmente los premios, a mi modo de verlo, son una puta patraña. Son asquerosos. Hasta nosotros, la excusa, ¿no? Hasta no, nosotros los damos. Es verdad, son asquerosos esos premios y la verdad es que van a salir. Se los de siempre. La pasta ahí. Los de siempre van a salir de tal. No es por desprestigiar nada de eso ni por quitar méritos a ciertos juegos, pero las compañías que van a seguir ganando ahí son BioWare, segurísimo, y compañías de, por ejemplo, yo qué sé, los juegos más sonados realmente. No, verás que las compañías que salgan ganando serán las que anuncien, porque a cambio de la exclusiva pues hay una pequeñita. Este año hay un juego que va a ganar todo, y ya está, ya salió hace unos meses y va a ganar todo. Por cierto, lo de Resident Evil creo que ya está confirmado, que la noticia era que un Resident Evil va a ser presentado en los premios VGA. Ah, pues yo, esta misma tarde vi el tema y todavía hablaba de rumores, por el tema de que la última imagen tiene un símbolo de esto de peligro biológico, y lo relacionan con Biohazard, que es el nombre de Resident Evil en Japón. Bueno, por último decir que Activision ha abierto esta semana una misteriosa página web, cuyo contenido se ha revelado también durante la gala. Tampoco sabemos nada, pero los rumores apuntan a un posible Prototype 2, que yo todavía no lo tendría claro. En todo caso, habrá que esperar al día 11 y 12 de diciembre para salir de dudas. Y hablando de premios, un medio sueco ya dio sus GOTY, y hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, el GOTY del año se lo dieron a Super Mario Galaxy 2. Pero lo que más llama la atención es que en el apartado de personaje maligno del año, en el segundo puesto está nuestro querido Bobby Kotick. Y en primero, jodas. Pues ya no me acuerdo. Eso sí que son unos premios. Me llamó la atención lo de Bobby Kotick. Todo lo demás quedó al margen. Efectivamente. Qué pena que no gane el primero. Bueno, de todos modos, los VGA, centrándonos en los VGA, mera excusa para presentar trailers exclusivos. Son, ya os digo, es que realmente, ¿qué salió el año pasado? Salió lo que se sabía de sobra, que iba a ser presentado. Bueno, de juegos no, pero me refiero de premios y tal, salieron los de siempre. Y no sé, es que hay como una esfera en lo que son los VGA de chupapollismo tremenda. Pero a ver, nosotros cuando hagamos nuestro programa GOTY también le daremos los galardones o los premios que sean a los mismos juegos que todo el mundo le va a dar. Solo que nosotros como tenemos más criterio y tenemos más cojones, elegimos cosas como el año pasado Cryostasis. Bueno, pues este año serán... Nosotros le damos cierta importancia a juegos que pasan desapercibidos, pero nos parecen buenos, pero en la categoría de juego del año... Los 5 o 6 que elijamos van a ser los que van a elegir todo el mundo. Nosotros fuimos de los pocos que no votaron a Uncharted, o sea, que no eligieron Uncharted 2 como... Sí, pero eso fue por llevarme la contraria a mí. No, porque Dragon Age se lo merecía. Y honradamente... y se lo llevó Batman. A mí lo que... Pero luego cambiamos. No, lo que pasó después me tira un pie. De todos modos. En el programa, cuando lo hicimos en directo, ganó Batman. De todos modos. Y es un gran juego, pero no para llevarse un GOTY, al menos. Yo lo sigo pensando y lo seguiré diciendo. A mí Uncharted 2 de año pasado... No merecía el mejor juego del año. Y lo seguiré diciendo porque no es un juego que... Mira, realmente... Uncharted 2, salvo en la historia, que simplemente es buena, en todo lo demás es un juego perfecto. Porque tiene una jugabilidad perfecta para el juego que es. Tiene unos gráficos que son la hostia. Tiene una música que es la hostia. Por tanto, si Uncharted 2 no será recordado en el futuro como una obra de arte, como una obra maestra, es porque la historia no trasciende. Si tuviera una historia trascendente, como por ejemplo tiene la saga Mass Effect, entonces ya sería el juego con mayúsculas. Ya, pero lo que quiero decir es que, a mi modo de verlo, han salido el año pasado muchísimos juegos que merecían estar por encima de Uncharted 2. Mismamente, los que comentamos, Dragon Age es uno de ellos. Creo yo. Este año, por cierto, para el GOTY lo vamos a tener muy complicado, porque la cantidad de juegos buenos que han salido... Lo tendrás complicado tú. Bueno, mis dos favoritos, casi mis tres favoritos, sí, los tengo ya muy claros. Y ganará Mario Galaxy seguro, para ti. Evidentemente. Respecto a lo que decíamos de Bobby Kotick, de villanos del año, ha posteado en el foro NR Solid los 5 primeros puestos. En el 5º puesto Tiger Woods. Tiger Woods, tío. En el 4º puesto el equipo Ninja. En el 3º puesto Kratos. En el 2º Bobby Kotick. Y en el 1º el asesino de Origami. ¿Pero qué ha hecho Team Ninja para...? No lo sé. ¿Traicionar a Xbox? ¿O fue este año que sacaron el Sigma? ¿O fue el pasado? No creo que fuera por eso. Quantum Theory no es de Team... ¿Es de Team Ninja? A lo mejor es porque según muchos a lo mejor es por la, entre comillas, violación de la saga Metroid. Ya sabemos que hay muchos que no estuvieron contentos con el ODM. A mí en ese aspecto no le daría un premio a... No, la verdad es que no es para odiarlos. A ser los putos del año, pero... No, y ODM... Es más puto Bicotti, joder. Como dijimos aquí, ODM no es mal juego. No, para nada. Bueno. Diferente. El mejor tema de Sonic 4. Bueno, según Kazunori Yamauchi, creador de Gran Turismo, cito textualmente: me gustaría hacer otro tipo de juego que no sea de conducción. Lo ha revelado en una entrevista reciente. Diré que, bueno, voy a deciros lo que leo yo exactamente. Diré que no hay planes de hacer nuevos juegos fuera de Gran Turismo, pero tengo ideas todo el tiempo. Me gustaría hacer otro tipo de juego. Gran Turismo quizás se ha convertido en mi vida. Hacer un Gran Turismo es muy divertido, realmente. Pero creo que me pierdo muchas cosas trabajando tan fuertemente en Gran Turismo. No tenemos ningún plan concreto, pero siempre estoy aguardando el día en el que por fin pueda encontrarme con Tourist Trophy otra vez. Bueno, para los que no conozcáis Tourist Trophy, es un juego de motociclismo que sacó para PlayStation 2 en una época en la que la PlayStation 2 ya... digamos que ya había otras consolas, entonces... pasó un poco desapercibido, pero era un buen juego. Sí que lo era. De todas maneras, el tío lleva 15 años haciendo Gran Turismo, pero yo no me aburriría. Este tío se pasa, en las épocas de desarrollo de Gran Turismo, se pasa los días en los circuitos probando Lamborghinis, Ferraris y coches de por el estilo. Vive así, él. Yo estaría, o sea, 80 años haciendo Gran Turismos. De todos modos, tiene mérito llevar una saga tanto tiempo, y además tengamos en cuenta de que cada Gran Turismo, independientemente de la calidad final del juego, tiene un trabajo detrás muy grande. O sea, son muchísimos años de desarrollo y la verdad, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Con el tema Gran Turismo, luego ya vamos a comentar la polémica, vamos a hablar de este asunto, de modo que no vamos a hacer más comentarios al respecto por el momento. ...3D Realms revela el porqué de los retrasos de Duke Nukem Forever. ¡No me lo creo! ¡Al fin! Bueno, pues, es... No. Depende de lo que haya declarado. Pues, sí. Han abierto la caja de Pandora... A ver, ¿qué dicen? Y nos han explicado sus razones en una entrevista reciente para el portal Maximum PC. Chum, chum. Que deben de ser de los de Crytek que hicieron esto... A ver qué, cuál es la sorpresa. Según George Browser, que es uno de los creadores de Duke Nukem... Desearía que hubiese una respuesta fácil o dramática para esto que ha llevado tanto tiempo, pero no la hay. ¡Ya está! ¡Ya! Creo que lo que más nos afectó fue licenciar muchos motores gráficos e intentar cambiarlos mucho. Estas cosas ocurren y después de muchos retrasos nuestras opciones eran continuar o matar el juego. Nunca quise matar el juego. Las cosas cambiaron entre 2007 y 2009 con la llegada de nuevos trabajadores. Y gran parte del juego, tal como existe hoy en día, fue creado en ese periodo de tiempo. Y para esto tenemos que esperar más de 10 años. Es decir, para que nos digan eso. Algo que ya sabíamos todos de sobrísima. No, pero ojo. El tío quería recalcar el tema de los motores gráficos porque hubo un artículo de prensa, no recuerdo ahora mismo qué publicación era, que dijo que no publicaban el juego porque querían perfeccionarlo. Y eso es totalmente falso. No publicaron el juego porque tuvieron problemas con cambios de motores gráficos y no daban abasto. Pero es que eso era presumible. O sea, tengamos en cuenta el gasto que produce trabajar con un motor gráfico, empezar desde cero, programar un juego con un motor gráfico determinado. Todos sabíamos, es que todo el mundo lo sabe, cae de cajón que los sucesivos cambios que tuvo el motor gráfico de Duke Nukem Forever repercutieron en su retraso y también en las pérdidas económicas brutales. No es nada nuevo esto. Básicamente nos vienen a decir lo que todos pensábamos. Efectivamente. Que en vez de programar Duke Nukem se rascaban el pene. Durante 8 horas al día, rascándose el pene en las oficinas de 3D Realms. Y esperemos después, al ver la calidad final del juego, que por cierto, el Duke Nukem Forever que va a sacar Gearbox es casi un copy and paste de lo que es Duke Nukem Forever, tal y como lo tenían, con un par de añadidos. Yo estoy seguro de que va a ser así. Eso que dijo. Más es vale que le salga un juego al menos comestible, porque joder, de tanto cambio, tanta hostia, a ver qué cojones sale de ahí. El problema que voy a comentar ahora es que Duke Nukem Forever creo que es un juego que no va a ser comprendido en la época en la que vivimos. Porque es un juego, si seguimos la estela de Duke Nukem 3D, en el que vas a matar, quieres llevarte a las tías y quieres cagar en cuellos alienígenas. ¿Sabes? No es algo habitual, ¿no? Es verdad. Es un juego en el que si la gente ya está rajando de títulos como Splatterhouse o de juegos de mata-mata sin más, este juego va a dar eso. Y la gente va a pedir una historia de apoteósica de la hostia cuando Duke Nukem en realidad lo que quiere es tirarse tías y salvar el espacio y después repoblar el planeta con cada mujer una por una. Pues ya tendría más historia que Splatterhouse. Si total, Muchi Matar está de moda y estará de moda tampoco siempre. Tampoco exageres, con lo de Splatterhouse. Tampoco exageres. Bueno, pues aún así yo espero este juego con ansias y yo sé lo que me voy a encontrar con Duke Nukem Forever, así que bienvenido sea. Según Crytek, las consolas están frenando al PC. ¡No! Sí, ¡nunca! Es ¡no! ¡Qué gran verdad! Serio. ¡Qué gran verdad! No. ¡Gran verdad! No. No. ¡No! Bueno, lo ha revelado Zebat Yerli, que es el máximo dirigente de Crytek, en una entrevista para la revista Edge. Bueno, voy a daros lo que dijo exactamente. Cuanto más exista la actual generación de consolas y cuanto más sigamos trabajando también en PC, más difícil será sacar lo bueno de ambos lados. Los ordenadores están ya una generación por delante. Con Xbox 360 y PlayStation 3, creemos que la calidad de los juegos tras Crysis 2 y otros desarrollos sobre CryEngine se verá muy limitada en cuanto a su expresión creativa y contenido. No se podrá sacar más jugo. En general, creo que todavía se trata de la mentalidad de los desarrolladores. Muchos no consideran hoy en día al PC como algo importante. Sus previsiones de ventas ni se acercan a las de consolas. Me repito por tercera vez porque lo puse en el blog y lo puse en el foro. Con desarrollos propios para PC, esto nunca pasaría. Lo que pasa es que quieren pescar en el mercado donde más dinero hay. Por tanto, Crysis salió en 2007, fue un desarrollo propio de PC y fue la hostia. Técnicamente fue la hostia. Y vendió un montón, más de 2 millones de dólares. Y vendió porque lo hicieron bien. Porque era bonito y lo hicieron bien. Ahora, si vuelven a hacer lo mismo, si por ejemplo Crysis 2 fuera exclusivo de PC, desarrollo propio para PC, volvería a ser la hostia. Ahora, yo dudo bastante de que incluso sea mejor gráficamente la versión de PC que la del 2 que la del primero. Mira, yo voy a comentar una cosa, Oscar. Lo que dice este hombre es verdad. Es verdad por una simple razón. Todas las desarrolladoras, incluida la de este hombre, quieren entrar en el mercado de consolas para sacar tajada. Ah, no te jodes, pero entonces que no raje de las consolas. Espera, déjame terminar, por favor. Lo que dice es cierto, totalmente. ¿Por qué? Porque la tecnología no puede seguir avanzando porque las consolas tienen un límite, ¿vale? ¿Por qué no se ha implementado DirectX 11 en los juegos, en la mayoría de los juegos? ¿Por qué no se ha implementado la tecnología de teselación? ¿Por qué no ha mejorado el aspecto técnico de los juegos por las consolas? Es una limitación. Pero el problema está en que este hombre, que ha vendido su franquicia al mejor postor, a las consolas, critique lo que realmente ha hecho él mismo, que es venderse a las consolas. Bueno. Entonces, que lo diga él me parece una tocadura de huevos. Pero lo que dice es cierto. A ver, todos sabemos que las consolas técnicamente siempre estarán por debajo del PC. Ahora, tú no puedes coger desarrollos de PC, trasladarlos a consola, hacerlos multiplataforma y después quejarte. Está claro. Yo pienso que sencillamente es el ámbito de las consolas y del PC. Y en algunas ocasiones hay ciertos juegos que sí que se adaptan a las distintas plataformas. Entonces ahí es cuando pueden un poco distribuir y decir, vale, pues sí, las consolas bien y el PC también. Pero es que, joder, si pones uno delante del otro, no, es que no tiene que ver. Hay juegos para una plataforma y hay juegos para las otras. Yo soy... Hablo, ¿no? Vale. Yo soy consolero, pero pienso que Crysis nunca debió dejar de salir del PC. ¿Por qué? Porque Crysis es un referente en cuanto a lo técnico. Y ahora Crysis 2, si me apuráis, va a ser una puta mierda. ¿Por qué? Porque las consolas, la versión de PC se va a equiparar a lo que son las consolas a día de hoy, Play 3 y 360, y no va a dar la talla. Lo que estás comentando es que no va a escalar, es lo que piensas. No va a dar el salto que tendría que haber dado. Crysis ahora mismo es el techo gráfico y tiene 3 años. El problema que estamos teniendo ahora mismo es la generación de consolas, ya sea debido a la crisis, ya sea otros asuntos, se está prolongando. Es verdad, llevamos muchos años con estas consolas y no hay previsiones de consolas nuevas, por lo menos hasta dentro de un tiempo. El asunto es que eso mismo, la tecnología no puede avanzar. En PC, la potencia de los PCs actuales ya duplica e incluso en ocasiones triplica a las de las consolas a nivel gráfico. Entonces, claro, nos encontramos en un punto en el que se podría hacer, pero el hecho de que las compañías desarrolladoras quieran apostar por la consola, que es una plataforma más rentable, y hacer juegos multiplataforma para las tres, hace que no se puedan plantear desarrollos exclusivos con una calidad técnica superior. Empresas que se arriesgan a esto, a seguir trabajando en PC, CD Projekt, por ejemplo, con The Witcher 2, que es un juego que visualmente, a priori, va a llamar bastante. Y compañías de este estilo que realmente no quedan. ¿Por qué? Por ya sea índice de piratería y todo eso. Sacar un juego exclusivo de PC de calidad, como todos sabemos, y tenemos el ejemplo de The Witcher, Crysis o StarCraft 2, es rentable. Sacar un juego de PC de esas características te puede dar millones de unidades vendidas. El problema, que es muchísimo mejor sacar más pasta, hacerlo en multiplataforma y que los jugadores de consola también puedan acceder a él. Entonces es lo que decimos siempre, no muerdas la mano que te da de comer. Y ya está, si estos tíos programan para consolas juegos que deberían ser solo para PC, pues entonces después que no raje. Hombre, está claro que el tío, o sea, se está contradiciendo, pero tiene razón en lo que dice. Y yo creo que esta generación de consolas empieza a oler ya. A mí ya, ¿sabes? Estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo, visualmente, gráficamente, muy poco escala en los juegos últimamente. La última escalada que vimos pudo ser de Killzone 2 a Uncharted 2, por ejemplo, en consolas. Y la cosa probablemente siga así mucho tiempo, o sea, no tenemos noticias de que vayan a sacar consolas nuevas. Y la verdad es que es un poco desalentador el hecho de que haya potencial, porque lo hay, porque ya hemos comentado que el PC supera con creces la potencia de las consolas y que no se haga nada para aprovechar ese potencial y ver hasta dónde podemos llegar. Y esa es la pena, que la pena de esta generación. Pues por mí las consolas actuales que sigan 2 o 3 años más. Y hablando de temas de saltos en cuanto a gráficos, yo creo que ahora mismo uno de los juegos que da el salto es Gran Turismo 5. Son 1080p nativos, 16 coches en pantalla y 60 frames constantes. Es un salto de optimización, en, claro. En consolas, no, en consolas a día de hoy. Puede ser un referente. En consolas a día de hoy, cuentas con los dedos de la mano los juegos que tengan estas tres características. O por lo menos los frames y la resolución. De todos modos, y esto es un dato importante, las cosas en PC están empezando a cambiar. Hay más compañías que empiezan a ver negocios, sobre todo con el éxito de Steam, de modo que no descartamos que pueda cambiar antes de que termine la generación. Así que, bueno, tenemos esperanza de esos jugadores habituales de PC y para los desarrollos propios de juegos de calidad. Y tengamos en cuenta que hay compañías, por ejemplo, como 3D Mark, que siguen trabajando en sacar rendimiento del PC. Y es más, no sé si ya han sacado el último Benchmark o lo iban a sacar. Yo vi el tráiler y es acojonante lo que han conseguido. Los de Futuremark, la verdad es que son Futuremark, un referente, claro, son desarrolladores de Benchmark, ¿no? Pero de alguna manera con los Benchmark dan, digamos, unas ideas muy básicas de cuál es el top y lo que se puede hacer. No obstante, los Benchmark tampoco son una referencia a la hora de desarrollar juegos, tengamos esto claro. Bueno, al final algún que otro siempre acaba saliendo en formato videojuego. Sí, bueno, habría que estar pendiente de eso. Hay el caso de Shattered Horizon. Mismamente. Que bueno. Y vamos con la noticia del día. Hoy todos somos GOL. ¡Sí! Sí, notición del día. Tenía que ser la noticia de esta semana. David, un saludo desde aquí. Sí. Somos todos como tú hoy. Bueno, estás aquí para verlo. Efectivamente. Yo creo que por eso no vino. Como viene siendo habitual desde hace unos años, Microsoft ha anunciado el Fin de Life gratis, que consiste en una serie de eventos a través de Xbox Live, que bueno, incluyen concursos en Twitter, descuentos, vídeos y muchas más cosas. Pues una vez al año nos otorgan a los Silver la posibilidad de vivir como los Gold. Una vez al año, los seres humanos podemos probar la ambrosía, alimento reservado solo a los dioses. Así pues, y aunque no esté David, como ya dije el año pasado, David, hoy tú y yo somos iguales. Yo me siento diferente, por el simple hecho de que hoy puedo mandar mensajes desde mi cuenta LiveGold PC a través de la página de Microsoft Xbox Live. Es algo que no voy a poder hacer hasta el año que viene. Me siento afortunado. Y además, Oscar, que es verdad, tú tienes Gamer Tag, así que tú eres sí, Gold también. Soy Gold hoy. Como único representante y miembro Gold del Xbox Live, yo considero que esto es una infamia. Yo creo que yo podría incluso citar a David y diciendo, yo creo que no deberían daros ese privilegio. Sois unos eslabones que debéis ser erradicados, los Silvers. No deberíais ni existir. Los Golds somos lo mejor. ¿A que sí, David? Di que sí, por favor. Sí. Sin embargo, hoy no somos Silvers, somos Golds. Así que no me siento aludido. Sí, ojito con nosotros porque somos Golds. No os podéis mirar por encima de vosotros. Vosotros no sois nada, que os peto a la 360. No, así pero que yo también Pounage. Tengo Gamer Tag. Es verdad. Pounage. Pero con consola, sigo siendo Gold. Con consola petada. O sea, no, si yo voy a una consola de un amigo y meto mi cuenta, soy Gold. Tú no tienes amigo. Bueno, nos vamos al foro nuevamente, Zoe, porque el foro está que arde hoy. Madre de Dios bendita, ya llevamos 11 páginas y aún no hemos llegado ni la mitad del programa. Esto, o sea, es récord. Nuestro tope son 16, curiosamente con un charter. Venga, tenemos que superar las 16. A por las 20, pero a por no, las 20. No flameéis, cabrones. Bueno, Alcatos Fury dice por aquí, contestando a Antonio Martínez, que dice, o un charter 2 o Sly 4, en referencia a lo de los VGA. Alcatos Fury dice, Sly 4 se reveló en un teaser que viene con el Sly Collection. Así que ojito con eso. MetaWolf dice que se deje Naughty Dog de Uncharted y que haga un Jack and Daxter para consolas de esta generación. Hombre, es una una buena aportación. Por cierto, hemos de dar una buena bienvenida a Rapsodos, que es un nuevo miembro que se ha registrado hoy. Bienvenido al foro, Rapsodos. Bienvenido. Y postea mucho, que vemos que tienes tres mensajes. Pocos, más. Es una escoria silver, aunque hoy eres gold como todos nosotros. Creo que entra en éxtasis diciendo: ¡yupi! Un nuevo Resident Shooter, estoy en éxtasis. Ah, una cosa, quiero enfatizar un asunto. Los que tenéis el título en el foro de Complejo Andes, que hemos creado títulos muy divertidos que deberíais ver si no os habéis visto. Los que tengáis el título de escoria silver, hoy en Complejo Andes también hay Estival. Así que sois usuarios gold por un fin de semana. Disfrutad. Jamás, infamia. Pregunta, ¿y los sociólogos becarios? Eso os jodéis. Mierda. Rosefield dice, contestándome a tu Wolf: ojalá lo hicieran, pero es una causa perdida. Dudo que Naughty Dog haga otro Jack and Daxter, lo cual es una pena, ojo, ¿eh? Veamos qué más queda por aquí, porque hay mucha gente que llegó tarde y tal. A ver, Bonoman dice: Naughty Dog es la típica compañía que no puede vivir eternamente de una saga. De hecho, pienso que Uncharted 3 será el último Uncharted que veamos en toda la historia de los videojuegos. Les gusta proponerse nuevos retos, pues, y en eso tiene razón. Y es una cosa que le honra a Naughty Dog, porque es, a mi modo de verlo, un gran estudio que tiene potencial para hacer casi el juego que quiera. Ahora, veremos si a Sony le gusta esto o no contrata a otro estudio para que siga haciendo un charco. Pues claro, porque... no, pero de todos modos, hombre, la franquicia, recordemos que son derechos de Sony, no sé si tienen los derechos reservados de lo que es la obra en Naughty Dog. No obstante, para futuros proyectos de Naughty Dog que no tengan que ver con Uncharted, el tema de haber creado dos sagas bestseller, yo creo que les da muchísimo pie a hacer lo que es saga pero de juegos. Pero con Jack and Daxter ya pasó. O sea, los de Naughty Dog se deshicieron del tema, hicieron sus tres juegos para, o cuatro contando el de velocidad para Play 2, y después siguieron saliendo Jack and Daxter a su margen, y bueno, ya se ve la calidad de unos y de otros. Bueno, seguimos con el foro. Toño Martínez dice: Naughty Dog siempre sigue el mismo esquema, una trilogía y un juego de carreras basado en esa trilogía. Así que nos queda Uncharted 3 y Uncharted Racing. Super Deimos dice: Splinter Creed, Uncharted 2 no es GOTY, me estáis cabreando. Es verdad, macho, es que todas las franquicias que ha sacado Naughty Dog han sido éxito, realmente. Rosefear dice que son dos sagas imprescindibles para todo jugón, refiriéndose a Jack and Daxter y Ratchet and Clank. Que nadie se olvide de los Crash Bandicoot, que son grandísimos los Crash Bandicoot. Los tres primeros, vaya. Y el Sol. También el de velocidad. Y el Racing, que estaba bien, era una copia de Mario Kart, pero estaba bien. Estaba bien, sí. Uf, madre mía, espero. Ah, bueno, Alex Vick dice: ¿dónde está Bonoman? No quiero que los indignos hablen de mí. Solo pueden comentar mis aventuras los elegidos. Por Kratos, Bonoman, vuelve pronto. Anticristo dice: en Duke Nukem Forever tiene que haber sangre y tetas, y pone una imagen muy muy cojonuda del Duke Nukem 3D. Sí, que ya había tetas. Esperamos que no haya censura. Rusfier dice: ya está, las consolas retrasan al PC. Bocla chanclada of the year. Sin duda, viniendo de quien viene. Argatus Fury dice: a mí me encanta esa manera de hacer las cosas que tiene Naughty Dog, una trilogía por generación, y siempre les da unos resultados excelentes. Creo que a la gente le encanta Naughty Dog en el foro. Bonoman dice: a mí también me gusta mucho. Para ellos sería muy sencillo vivir de las rentas de una saga sentada, pero no, se arriesgan y triunfan. Sí, es lo que deben hacer. Y eso es lo que deshonra, como comentamos, sin duda. Y por eso es uno de los estudios más queridos a día de hoy por los jugadores, sobre todo los Sony. Arpiman dice: deportivo color rojo cereza en Gran Turismo 5. Ver imagen en el foro. Ver imagen en el foro. Dios, 11 páginas, espero que no haya una 12ª, vale. Gutreman dice: las tendencias están cambiando, y aunque el jugador más casual no es fiel, por el momento es rentable. Creo que las fórmulas de desarrollo de un juego deben sufrir un giro y volver a la diversión más directa, aunque suponga sacrificar espectáculo. Ya volver a la época del poderío gráfico. Ahí, bueno. No, depende. Eso, mira, tener un referente gráfico siempre es necesario. Estamos en una... Es verdad que ha cambiado el concepto, ¿no? Antes se buscaba avanzar técnicamente o gráficamente, y ahora es otra cosa. Se intentan explorar nuevas maneras de jugar. Pero yo creo que tener un referente gráfico siempre es necesario, y sacar uno cada cierto tiempo siempre es necesario para que mejore la industria. Por cierto, a ver, Jorge, hoy has escogido las noticias idóneas para cabrear a Super Demos, porque dice: Splinter Creed, Uncharted 2 no es el GOTY, las consolas retrasan el avance del PC, todos sois gold. Me estáis cabreando muchísimo con las noticias de hoy. Es verdad, Super Demos. Me siento como que mi sangre es dorada hoy. Somos dignos hoy, ¿eh? Bueno, Killy dice: una vez al año Microsoft nos jode a los Gold dejando jugar al Scoria Silver para que nos peten los servidores y nadie pueda jugar. Killy, te quiero. MeteoWolf dice: Jorge vuelve a ser Gold. No sé por qué acabo de sufrir un déjà vu. Hace aproximadamente un año dije exactamente lo mismo. Pero en esta ocasión por el Extival. Hace un año podías jugar a tu consola. Gloriosa. Rosefier pone: ser Gold por unos días es, y una imagen que pone: ese arduo camino del anonimato a la infamia. Cutreman dice: el Gold sin consola. Refiriéndose a Jorge. Y bueno, por el momento esto es todo, porque, macho, me estáis saturando. Sí, tenemos que seguir con el programa y nos vamos con algo de música. Señor Zoe, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos, espera un momento que la voy a coger. Sí, no, ya está aquí, vale. Pues una petición de NR Solid del juego de Okamiden. Bueno, pues nos vamos con la petición de NR Solid y volvemos en unos minutos con el OUNES de la semana. Thank you. las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, seguimos aquí en el complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña y vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Super Deimos, a Dani Mavic no comentó porque ya está aquí con nosotros. Sí, desde el teléfono de la semana pasada que quise repetir. Tenemos a Zombie Toes, al bot de Anti Spam, Anticristo, Arengue, Arpimán, Avenger 87, Beatriz, Cutreman, Dab1, Denis el Azul, Dogo Argento, sí, Oscar se acaba de enterar. Creo que tenemos una mujer en el chat. Eso no, es increíble. Y tú sin, sin insólito, ordenador. Sin ordenador. Dab1, Denis el Azul, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ern Solid, Ezequiel, Humita, Invitado y Pico 1, Invitado y Pico 2, por favor, identifíquense. Killer415, Kulapik, Meteowolf, Rapso 2, Tetas en rebajas. Antonio Martínez, Valenciano 85, Santanas Z80, XX2, Xero y ahora acaba de entrar Pene de Kratos. Joder. Y bueno, y Grillo Loco, acaba de entrar también. Hay muchísimo ambiente por el chat, la gente se lo pasa de maravilla, seguid así. Y ahora nos vamos con el 11 de la semana con Zoe, porque, bueno, además Zoe ha estado esta semana en el programa BSO. Coméntanos, Zoe. Pues nada, comentar lo de BSO también, que estuve de risas con Dani aquí presente. Yo hablamos de la saga American Pie. Decid lo que queráis, yo me lo paso teta, me río muchísimo en esas pelis. Y si... Dilo como se tiene que nombrar, tetas. Tetas, sí, tetas. Bueno, tetas y risas y situaciones violentas. Si queréis oír el programa, ya sabéis, bajaros y, el podcast y de muchas BSO. Ideas de olla de Zoe. Bueno, sencillamente, como comentamos en el programa, fue Zoe en estado puro porque no tenía la mano dura de Víctor controlándole. Sí, no tenía el tirano. Así que eso, recomendado. Si queréis escuchar el programa, pues en el foro tenéis una... un post en el que desde el que podéis acceder al programa BSO de esta semana. Bueno, ahora sí, nos vamos con el lunes de la semana. Señor Zoe, ¿qué tenemos esta vez? A ver, debido al pequeño imprevisto que nos dio Bonoman, vamos a quedar un pelín saturados de Gran Turismo 5, porque el lunes de esta semana va sobre Gran Turismo 5. A ver. Por fin, al fin, después de tantísimos retrasos, sale a la venta Gran Turismo 5. ¡Oh, sí, Dios! Sí, por fin Dios. Ha salido Sol, la polla. Sol. Ya está. Grande. Venga, vamos a instalar el juego. 50 minutos de espera, vale. Son... ¿qué? 10 gigas. Después de tantos años, ¿qué son 50 minutos? Nada. Son 10 gigas instalándose, 50 minutos. Vamos a hacernos varas mientras pensando en qué cojones vamos a hacer después. Podemos esperar. Y claro, llegas al juego y resulta que millones de personas, y repito, millones de personas como tú, están ahí jugando, instalando, y llega el momento de querer jugar online. Resulta que los servidores no tenían previsto semejante aluvión de gente. ¿Qué pasa? Los servidores se han saturado y han hecho demasiados retrasos dentro del juego online y hay algunas consolas que incluso han llegado a colapsarse. Vamos, que nadie sabía dónde estaba nada ni cómo se movían las cosas y todo fue un caos brutal. Exactamente. Una vorágine de personas que se han comprado Gran Turismo 5 se han llevado ¡un hombre! Y lo que no entiendo yo es, en un juego como Gran Turismo, con unas previsiones de ventas tan amplias, ¿cómo pueden no prever una entrada tan brutal de gente en los servidores online? Esto me parece inconcebible. A mí me da la impresión que es parte del hype, este tipo de cosas. Me da la impresión, porque no es la primera vez que pasa con un videojuego que la previsión a lo mejor era inferior de conexiones y que peten los servidores nada más salir. No sé si pasó con Call of Duty también, con el último Black Ops o con el anterior. Bueno, el caso es que a mí me da la impresión de que es parte del hype, que es como... no sé. De todos modos, el tema de Gran Turismo 5, como digo, la previsión, y aparte de eso, PlayStation Network, plataforma gratuita, es disculpable, pero hasta cierto punto, un juego como Gran Turismo, que reitero, con unas previsiones de ventas tan importantes, no debería fallar. Quedaron desbordados, pero no debería ser así. Y lo que han dicho es que creo que ya lo han parcheado, si no lo han parcheado, pues lo van a parchear. Y lo subirán la capacidad de los servidores a 1 millón de personas simultáneas. Coméntame, te voy. Que la verdad es que es bastante. Coméntame, te voy por el chat. Los servidores deben estar en el cobertizo de Yamauchi, seguro. Tiene ahí los servidores y los tiene con los gatos en y las plantas. El maletero de alguno de los Ferraris que tiene. Seguro. Por cierto, yo no sé si esta noticia, la leí hoy, pero no sé hasta qué punto es cierta. Decían que Gran Turismo tiene 1000 coches, esto es verdad, pero que Yamauchi tenía unos 80 de esos 1000 coches en su garaje. Por tanto, yo aquí no sé hasta qué punto han exagerado. Si este tío tiene 80 deportivos de este nivel, es el puto amo. ¿Y cuánto paga ese tío al año de seguros? Entonces, ¿qué de seguros? ¿De impuestos? Le dan los seguros. De impuestos, gratis. Ya, o sea, no. Y aparte de eso, es verdad, macho. ¿Cómo declaras 80 coches deportivos de gama alta? Eso tiene que ser la hostia, ¿eh? O Yamauchi es un fraude tremendo en... hace fraudes tremendos en Hacienda, o no sé. Tendrá pasta, no, sí. Hombre, por pasta no será. O sea, no creo que sea. El tema es... ¡qué garaje debe tener el tío! Ese tío... Y si tiene ese garaje, ¿cómo será su casa? Tío, hay que estar enfermo, de verdad, ¿eh? 80 coches, tío, son muchos coches. Él puede. Sí. Él lo hace porque puede. ¿Qué? Bueno, nos vamos ahora sí con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues seguimos aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. También os recordamos que podéis escucharnos en directo si no lo habéis hecho nunca. Como sabéis, todos los viernes de 10 a 12 de la noche en quackfm.org o a través de radiolanda.com. Vamos ahora a ir con el debate. Vamos a ir con un debate hoy improvisado, como hemos comentado al principio del programa, y que trata sobre Gran Turismo 5 y la polémica que se ha creado. Vamos a hablar de la polémica, vamos a hablar de esta polémica, expongo el asunto. Esta semana se ha montado un revuelo importante con el título, porque algunos dicen que no llega a las expectativas, el juego no cumple con lo que debería ser ese gran título esperado. Ha habido análisis, algunas publicaciones de internet han hecho un análisis, han hecho análisis duros y los han retirado. Y bueno, aquí hay polémica para rato. Otras compañías se reservan el derecho a publicar el análisis en otro momento. ¿Cómo veis este asunto, Óscar? ¿Cómo lo vemos? Pues yo lo veo así. Sony manda el juego el día 22. Abre los servidores online el día 24 por la noche. Y páginas americanas, no quiero decir el nombre, pero bueno, me lo voy a callar, tienen el análisis colgado el mismo día 24. Cuando por tanto, es totalmente imposible sacarle rendimiento, sí, al juego. Por tanto, un juego como Gran Turismo 5, en 2 días no le puedes sacar todo el partido que necesita ese juego para analizarlo bien. Por tanto, a mí me parece una estupidez hacer un análisis así tan pronto y solo por las visitas. Sí, Gran Turismo es un juego que requiere semanas para jugarlo concienzudamente y analizarlo bien. Es un juego que juegas 50 horas y no has llegado ni a la mitad. Es que no has llegado ni a la mitad. Es un juego muy largo. Y yo creo que sacar el análisis el día de salida, teniendo en cuenta que Sony ha mandado, bueno, a la mayoría de los medios el día 22, es que es exagerado. Y ahí se nota eso, lo que dice Oscar. La gente busca, los medios buscan visitas y vale más las visitas que ofrecer un análisis de calidad. Bueno, tengo que interrumpir porque tenemos en la línea telefónica a David. Muy buenas noches, David. Hola, ¿me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente, nos escuchas tú bien a nosotros, ¿no? También, muy bien. Pues bueno, nada, deciros que perdón por lo de hoy, pero nada, ya la próxima semana ya estaré preparado para análisis. Y debo avanzaros que va a ser chupapollismo puro y duro, porque el juego es la hostia. Bueno, habrá que hacerlo oficial. Así que nada, cuando queráis. David, comentar que estamos ahora mismo en el debate sobre Gran Turismo. Sí. De modo que cuando quieras intervenir, pues... levanta la mano. Puedes hacerlo directamente y te damos paso, ¿vale? No te preocupes. Vale, no, sin problema. Bueno, lo que quería comentar con respecto a este juego y a la polémica que se ha creado es un poco lo que decía. Gran Turismo 5 es un juego que hay que echarle horas. Yo he leído comentarios de muchos usuarios que han jugado más de 40 horas y no han llegado a sacar el partido del juego todavía. No han llegado a manejar coches de gran cilindrada, no. Entonces, claro, ¿en qué problema estamos aquí? ¿Cuál es el asunto? ¿Quién saca antes el análisis para ver quién lleva más beneficio de lectores? Esa es una. Pero estas cosas al final acaban pasando factura. Porque análisis sesgados de este tipo acaban por... Es que las páginas que visitan, o sea, las personas que visitan esas páginas son gente que se mueve por foros, gente que sabe del tema de los videojuegos. Si leen algo que ven que está hecho de mala manera, acaban por no visitar esa página. Por tanto, las visitas iniciales, que pueden ser grandes, acaban por pasar factura. Y otra cosa, a mí podéis tachar de lo que queráis, pero yo creo que con Gran Turismo 5 hay una cruzada. Pero, Óscar, mucha gente solo se fija en las notas. Realmente el análisis le da exactamente igual. Y yo ya discutimos esto en el foro privado. Es decir, yo lo que creo que ha hecho Sony, ha hecho muy mal con Gran Turismo 5, en el sentido de, ya no solo me refiero ahora, sino desde siempre, es decir, con los continuos retrasos, que si no lo sacamos, pero ahora sí lo sacamos, que si os mandamos el juego dos días antes del lanzamiento oficial. O sea, eso no es forma de actuar con la prensa. Que luego la prensa sí, pues, se mueve mucho por el interés comercial y lucrativo. Pero es que, coño, Sony también lo ha hecho muy mal, la verdad. Así lo pienso yo, vamos. Hombre, ahí es que fallan los dos. Pero lo que está claro es que los análisis no son profesionales. Porque ves, análisis insustanciales, se nota que no se ha jugado lo suficiente el juego. Y además, claro. Luego, además ves las notas. Que ves o notas muy altas, que son para no mojarse. Cierto. O notas demasiado bajas teniendo en cuenta que es un Gran Turismo. Pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Sony lo tendría muy sencillo. Es decir, Sony puede decir, bien, os mandamos el juego, pero os exigimos una serie de requisitos. Por ejemplo, publicarlo a partir de tal día. O publicarlo cuando todas las opciones estén disponibles. O cuando el juego esté parcheado. No se puede analizar antes porque, evidentemente, el juego está desvirtuado. Eso es lo que podría haber hecho Sony. Es exigir una serie de condiciones para hacer análisis. Que además se hace mucho. Se lo comentaba Oscar antes con el Black Ops. El Black Ops no se pudo publicar análisis hasta el día de lanzamiento oficial. Y se hace muchas veces, además. ¿Qué pasa si no lo cumples? Pues una de dos, Sony te dice, no te mandamos más material, o sencillamente rescindimos todos los contratos que tenemos de publicidad contigo. Y por eso lo respetan, porque no les queda más remedio. Pero, de todos modos, aquí entra un factor bastante importante, que es el asunto de la ética periodística. A ver, aquí es verdad que estos grandes de la comunicación son empresas. Al fin y al cabo, ellos por visitas ganan dinero con la publicidad y todo esto. Pero ¿hasta qué punto está bien el tema de las visitas y hasta qué punto se cumplen lo que serían los códigos deontológicos de los periodistas? Hombre, es que yo, para empezar, me gustaría saber cuántos periodistas de verdad hay trabajando en esta industria. Me gustaría saberlo. Eso ya para empezar. Y segundo, que como bien dices, Víctor, esto es una guerra comercial. O sea, la primera publicación que tenga un análisis de Gran Turismo 5, los demás ya tienen que hacerlo por activa o por pasiva, casi por imperativo legal, porque están perdiendo lectores, están perdiendo tráfico de visitas. Entonces muchas veces lo hacen porque tienen que hacerlo, porque es su obligación y porque tienen que pensar en el bien, aunque pueda ser criticable desde un punto de vista ético-moral, tienen que pensar bien en el bien de su publicación. Así que yo creo que hay una serie de intereses enfrentados que algunos periodistas pues respetan y consideran que lo importante es que el juego sea bien recibido y bien evaluado, y hay otros que no, que consideran que lo importante es que la web pues esté en boca de todos y por eso publican un análisis pues insustancial, como dijo Jorge. Pero en ese caso, David, por ejemplo, vamos a ver, podemos ver incluso a estos reporteros de los videojuegos como una especie de reporteros de corazón, porque por una parte pueden intentar considerar tener unos lectores fieles que les sigan, sí. y si hacen esto se la juegan el tener esos lectores que le vayan siguiendo siempre, pero es que por otro lado, claro, es la primicia, ¿no? Como hemos dicho ya. Yo creo que esto de los lectores fieles es un poco relativo, es decir, la gente se puede cabrear por un análisis concreto y decir, pues nada, que os den por culo, pero al final siempre vuelven. Y además, hay que tener en cuenta una cosa, la polémica muchas veces, la polémica en el sentido negativo, no en el sentido positivo, muchas veces atrae a gente, ¿entiendes? Es decir, decir algo que sabes que va a provocar, que va, digamos, provocar heridas y que va a hacer daño a la gente porque es muy fan de Gran Turismo, eso muchas veces genera visitas, quieras o no. Entonces yo creo que muchas veces lo que se busca es un poco la polémica, un poco levantar heridas y crispar un poco a la gente para que entre y proteste y demás. Es un juego bastante curioso el tema este de la prensa del videojuego y casi diría de la prensa en general. Hay mucho sensacionalismo, evidentemente. Hombre, David, pero yo creo que el usuario de los foros, que es algo que comentábamos en el foro privado, el usuario que es de los foros, cuando vea un análisis que no está bien hecho, empieza a cargar odio contra esa página web. Cierto. Y sí que es verdad que deja de visitarla o simplemente la visita solo para ponerla a parir. Pero Jorge, es así. Que yo muchas veces separo foro de lo que es la web, ojo, son cosas distintas. Ya, pero bueno, siguen siendo usuarios. Siguen siendo usuarios, pero muchas veces, yo creo que el usuario medio de la web, muchas veces es el usuario que quizás no es tan exigente, el usuario que está en el foro día a día y comentando y argumentando, es el usuario, digamos, con caché, con pedigree. El gol. Eso es. Pero la persona que está en la web o que entra en la web para consultar una cosa, noticias, incluso análisis, muchas veces es un usuario medio que tampoco tiene tanta exigencia ni tampoco espera el mejor trabajo posible. No, quizás sea un pelín ingenuos en ese sentido. Y de hecho se aprovechan las webs estas. ¿Qué pasa? Que después en el foro pues le escriban, evidentemente. Le escriban y les dan bastante por culo, dicho de mala manera. Pero es que yo creo que les da igual, porque el beneficio que tienen es sencillamente que la web siga recibiendo visitas, que es al fin de cuentas lo que les interesa. Sí, y pero se acabó. Pero es básicamente que se la jueguen, porque como les salga el tiro por la culata, ya es que baje el nivel de visitas a partir de entonces, después de un tiempo de haber resurgido esta noticia. Vale, bueno, que tendrá una afluencia en ese tiempo determinado, pero es que si la cagan, por decirlo así, a lo mejor ya el nivel de visitas baja gradualmente de una manera considerable. Hombre, Dani, yo he sido consciente de muchas cagadas de bastantes webs muy conocidas aquí en España, y es cierto que ha habido pues casos bastante notables, incluso preocupantes, ¿no? Pero no te creas que es tan extremo. Es decir, la gente, quieras que no, al final lo olvida y dejan pasar el tema. No creo que sea tan radical el tema de, pues os habéis equivocado con este análisis y dejamos la web porque sí. No pasa necesariamente eso. Se cabrean, están un tiempo cabreados y después pues todo vuelve a la normalidad, ¿no? La gente olvida muy fácilmente, la verdad. O así lo veo yo, al menos. Bueno, hay que comentar que tenemos en el foro algunos comentarios por parte de los foreros al respecto. Zoe. Voy empezando por Akatos Fury, que dice: yo ya no hablo de las notas, sino de lo que he leído, análisis que dan verdadera vergüenza, donde directamente se miente y donde se denota una falta de profesionalidad tremenda. Coincido en que Sony y Polyphony han gestionado muy mal el tema de Gran Turismo 5, y al final el juego tiene algunos fallos que merecen un tirón de orejas, pero la prensa se está pasando muchísimo con GT5 y no se merece muchos de los análisis y notas que está recibiendo. Y un asunto importante en esto, bueno, tengamos en cuenta lo que dicen los medios de información que han sido criticados a este respecto, es que, bueno, es una excusa bastante, bastante tonta, que ya han podido probar el juego muchísimas veces en presentaciones y cosas así. Eso es una chorrada auténtica, sí. Porque un juego en esas condiciones no está ni por asomo terminado, ni siquiera a la mitad. Pero son, Víctor, versiones normalmente pre-alpha que no tienen absolutamente nada que ver con el resultado final del juego. Y déjame continuar, David. Quería decir, además de ello, que el asunto de la prensa de videojuego, y bueno, no voy a citar obviamente a nadie en concreto, pero hay muchos casos en los que el resquemor de los propios medios al recibir la copia tarde o al tener que trabajar bajo presión o todo esto, o simplemente con políticas internas entre lo que es empresa de información de videojuegos barra distribuidor, o sea, versus distribuidora. En estos casos hay ocasiones en las que las empresas de información arremeten contra las distribuidoras de la manera que mejor pueden, y es criticando el juego, aunque sea con argumentos pobres. Y esto es un hecho que, si bien no es en absoluto profesional y no es en absoluto ético, se hace, por desgracia, en la prensa de videojuego. ¿Querías comentar algo, David? Sí, sí, yo quería decir que Gran Turismo 5, lo que pasa, y creo que estoy de acuerdo contigo, Víctor, es que ha cabreado a la gente. O sea, ha cabreado a la gente. Bien porque la espera ha sido excesiva, bien porque los retrasos pues muchas veces han sido casi fruto del cachondeo, como el último, que yo el último la verdad realmente no lo he entendido aún. No sé Yamauchi exactamente cómo lo justificó. Pero también hay cosas que a mi juicio pues son muy negativas. Por ejemplo, el tema de los daños en los coches, que al parecer van a sacar un parche que mejore los daños en los coches. O eso tengo entendido, no lo sé, Óscar, si me puedes corregir. Bueno, pero queda así, más o menos. Hay unos coches que son los premium que tienen mejores daños que los otros. Bueno, o sea, sí, los otros no tienen daños. Sí tienen, pero son daños muy genéricos. O sea, no están al mismo nivel, ¿no? ¿Vale? No están al mismo nivel. Bueno, pues evidentemente eso es una deficiencia, no me digáis que no. Pero no, eso es algo que se comentó hace casi un año. Pero me refiero, no es algo que se deba saber a través de un análisis del videojuego. No es una crítica que se deba hacer de manera tan... Es algo que ya se sabía, vaya, ¿a dónde quiero llegar? Pero, Óscar, es que peor me lo pones. O sea, si ya se sabía desde hace tiempo, ¿cómo es posible que no lo hayan arreglado? No es un problema del juego. Es que hay unos 200 coches premium. Sí. Y a mayores, los de Polyphony quisieron poner los otros 800 coches sacados de Gran Turismo 5, de Gran Turismo 4 y remodelados para que se vieran de una manera realmente buena. Es decir, no se ven mal y no tienen daños peores que los premium, pero es que los premium son la polla con cebolla. Vale, pero una cosa no quita la otra, es decir, aquí o se hace bien o no se hace, como tú me dijiste, Oscar. David, también tienes que tener en cuenta que se trata del juego con más coches que hay en el mercado. Es que ningún juego se asoma a la cantidad de coches que hay en Gran Turismo. Y es normal que no todos puedan tener los daños igual de implementados y la calidad. Es que digamos visual. Que los coches que no son premium son un extra del juego. Es algo que no sé si tenían previsto poner o no, pero es una especie de extra. Mira, os vamos a poner más juegos en el... No, o sea, perdón, más coches en el juego, pero no van a llegar al nivel de los premium. Por bueno, tanto, yo lo sigo viendo como un defecto. Quizás tampoco se pueda hacer tanta sangre. Exacto, de eso, ¿vale? ese es el tema, David. Es un defecto. Efectivamente es un defecto, pero no es... O sea, es un defecto que ya nos han avisado que sería así y que no iba a cambiar. Y se supone que muchos análisis arremeten directamente contra eso para descalificar el juego, y realmente es que ya íbamos sobre aviso. Porque es que ni se descalifica la jugabilidad, ni se descalifica el tema de los gráficos, salvo detalles puntuales. No sé qué medio decía que el juego era una mierda porque en la repetición de un coche no premium se veían jaggies. Vamos, no me jodas. Ese era el fallo más gordo que tenía el Gran Turismo 5. Y le ponían una nota de... No sé si era de 8, 8 y medio. No recuerdo. Pero bien. O sea, bajarle medio punto, bajarle un punto a un juego por esa chorrada me parece una soberana estupidez. Cuando en tema de jugabilidad es un juego que da la talla. Y otra cosa, por culpa de las notas se generan debates como este. Pero ojo, Oscar, yo creo que el debate puede surgir de dos frentes. O sea, tanto la gente que cualquier defecto lo magnifica, como todos aquellos que por el simple hecho de ser Gran Turismo 5 pues ya se bajan los pantalones, que yo creo que estamos en los dos supuestos. Mira, yo creo que Gran Turismo 5 está más cerca del 10 que del 8,5. Yo no lo niego, la verdad, es bastante probable, porque yo sé cómo es la saga Gran Turismo y siempre han buscado casi la perfección, aunque sea una utopía, pero coño, es lo que decimos, lo que venimos diciendo hasta ahora, el juego hay que jugarlo y hay que jugarlo bien. No puedes dar por sentado cosas y tampoco puedes criticar detalles que probablemente no son tan importantes para la calidad general. Pero bueno, es que... Es que aparte hay dos maneras de poner notas. O sea, tú puedes poner, por ejemplo, le vas a cascar un 8.5 al juego, ¿vale? Pero se lo puedes hacer bien jugando el juego y de verdad metiéndole esa nota con conocimiento de causa y sabiendo lo que has, que lo has jugado y que realmente piensas que esa es la nota que se merece, o ponerle un 8.5 de base habiendo jugado 4 horas y sin desentrañar todo lo que tiene Gran Turismo 5 por jugar. Bueno, y vamos a cerrar este primer debate, por cuestión de tiempo, con un último comentario en el foro, Zoe. Sí, Rose Fear y Rapsodos protagonizan una discusión bastante buena que me gustaría citar. Rose Fear dice: la polémica vende, es algo que todo el mundo sabe, el método de que se hable de mí o de mi web, bien o mal, pero que se hable. Y Rapsodos le contesta: y cuanto más se peleen los usuarios entre ellos, mejor. Exactamente. Y Rosefier le replica: claro, el problema es que si una web abusa de este sistema, crea una repulsión, entre comillas, por parte de sus lectores, que acaban por buscarse otro sitio. Y Rapsodos termina diciendo: ya, pero no tengo claro que les puede salir más a cuenta. Yo tengo claro, y paso a decir nombres, que en alguna otra página, por cada una o dos que se van, entran 5 o 6 como lector, no valen tanto. En el fondo, lo que están consiguiendo con estas movidas es pan para hoy y hambre para mañana. Sin duda, y bueno, tenemos que dejar este primer debate por ahora. Nos vamos con el segundo debate, no sin antes irnos con algo de música. Zoe. Sí, tengo una petición de Akatos Fury, así que vamos allá. Decir que David va a estar con nosotros en el segundo debate también, de modo que David, nos vemos después de la pausa y bueno, gracias por estar con nosotros. Nada, hombre. Bueno, pues nos vamos con música y volvemos en unos minutos con el debate. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, vamos con el debate. Seguís en el Complejo Lambda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Y bueno, os recordamos que podéis encontrarnos en redes sociales como Twenty, Facebook, etcétera, Twitter, donde ya tenemos más de 300 seguidores, y Steam, donde ya somos la hostia de gente. Y que es que somos muchísimos. Qué bien queda eso. No, y somos el segundo podcast de videojuegos con más gente en el grupo de Steam, lo cual nos honra. Muchas gracias por estar ahí. Y que, como sabéis, llevamos a cabo quedadas todos los viernes. Así que nos vemos en las quedadas. Hoy, de hecho, hay una de Team Fortress al finalizar el programa. Bueno, nos vamos a ir ya con el debate. Y vamos a volver con una sección que habíamos dejado la temporada pasada y que creemos que merece la pena. Es la sección En el punto de mira. Es una sección en la que, de alguna manera, repasamos el pasado, presente y futuro de las compañías más influyentes del mundo de los videojuegos. Por esta sección ya han pasado empresas como Nintendo, Microsoft o Sony, y hoy le toca el turno a Ubisoft. Expongo. Durante los últimos años, Ubisoft ha ido ganando una fama terrible en el mundo de los videojuegos. Títulos de mala calidad, sistemas de copia abusivos y sobreexplotación de franquicias han hecho que la compañía pierda a una buena parte de sus clientes más habituales. Antes de empezar a, digamos, tal vez rajar, ¿no?, un poco de esto, vamos a comentar un poco el pasado de Ubisoft. La compañía fue fundada en 1986 en Francia por los cinco hermanos de la familia Guillemot. Yves Guillemot se convertirá posteriormente en el presidente de dicha compañía. Que son los de los juguetes. Sí, que son los mismos Guillemot, de los juguetes. A priori se dedican a distribuir en el país juegos de compañías como Electronic Arts, pero a finales de la década se expanden a otros países como Estados Unidos y demás, en lugar de trabajar solo en Francia. Con el comienzo de la década de los 90 crean su primer estudio de desarrollo en Montreal y años después hacen lo propio en Francia. De alguna manera, Ubisoft se mete en lo que es el mundo de los videojuegos, pero ya por cuenta propia, sin depender de desarrollos de terceras compañías. Durante estas décadas desarrollan y lanzan franquicias de extraordinaria calidad como es la franquicia Rayman, Tom Clancy's o Prince of Persia. ¿Qué recuerdos tenéis de esta época? ¿Qué hacíais vosotros cuando Ubisoft sacaba juegos buenos? Pues que eran buenos tiempos. Y además, lo que era Ubisoft y lo que es ahora. Porque antes sacaban muy buenos juegos. Cuando, pues sí, en la época de Splinter Cell, se arriesgaban con nuevas franquicias. Splinter Cell, Prince of Persia. Empezaba, no sé si empezaba ya en aquel momento, pero muy pronto, la línea Codegames, con juegos muy buenos. Los héroes, mismamente, los sacaba Ubisoft. Es decir, o sea, era una época dorada para la compañía y que ahora pues parece que ya no. Y una de las cosas que nosotros más agradecíamos, que fue de las primeras en localizar completamente los juegos a nuestro idioma. A mí eso me parecía la hostia. Y bueno, David, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué hacías en esta época cuando Ubisoft sacaba juegos buenos? Ya no me acuerdo de esa época, la verdad. No, que no fue hace tanto. Ubisoft, hombre, tuvo una época muy buena en no sé, creo que le está pasando un poco a la inversa de Electronic Arts, que empezó muy mal y acabó muy bien. No sé, yo recuerdo con cariño por los Splinter Cell, los Rainbow Six también, y eran juegos que en general eran muy buenos y cada título que lanzaban era un éxito, ya no solo de ventas, también de crítica. Bueno, hay que comentar que citaste Electronic Arts, pero la compañía, cuando trabajaba en plataformas como Mega Drive, Super Nintendo y demás, sacaba algunos juegos de gran calidad. Juegos, sí. Mismamente Desert Strike, ¿qué juego? ¿Qué juegas? Y Jungle Strike. Y Urban Strike. Pero Urban Strike. Y Soviet. Ay, no, ese no. Matarme si fallo, pero Rayman era de Ubisoft, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, yo es uno de los juegos que más recuerdo de Ubisoft con más cariño porque me ha hecho pasar grandes ratos. Sí, Rayman era grande. Por cierto, yo no me acuerdo muy bien la historia, pero Infogrames no tenía algo que ver con Ubisoft. Efectivamente. Infogrames es la actual Atari. Sabéis que le compraron el nombre al Atari original, compraron los derechos de poder usar el nombre. Pero Infogrames, que también es francesa, pues es Atari ahora mismo. Ah, vale, de acuerdo. Lo que pasa es que había cosas aquí de por medio que, bueno, hoy en el programa de hoy no daría tiempo a comentarlos, pero que sí que es verdad que ha habido ciertas cosillas, ciertas reacciones y demás. Entrando ya en lo que sería época actual, todos conocemos el pasado glorioso de Ubisoft, esas grandes sagas, héroes, la saga Tom Clancy, mismamente, de juegos de extraordinaria calidad. Pero algo pasa con la nueva generación y algo pasa con Ubisoft. Ubisoft decide abrirse al nuevo mercado, decide abrirse al fenómeno casual, con franquicias como la famosísima Imagina Ser y muchísimas otras. En este punto entra un factor fundamental. ¿Creéis que la influencia marcada por videoconsolas como Nintendo DS y Wii han afectado negativamente a Ubisoft? ¿Creéis que la culpa es de estas consolas, de este formato, de esta nueva jugabilidad, o es de la propia Ubisoft, que nunca ha confiado en lo que son los juegos y para jugadores habituales? Hombre, yo creo que la culpa es de Ubisoft. El hecho de que han sacado consolas con afinidad para los juegos casual no significa que la culpa no sea de Ubisoft. Y quería comentar un tema que es algo que a mí me dio mucha pena, que fue que dejaran tan de lado la franquicia Prince of Persia. O sea, ahora siguen sacando juegos de Prince of Persia, pero ya no se les da el bombo que se les daba antaño. Joder, que hay 5 Prince of Persia desde hace nada, ¿eh? Desde PlayStation 2, o sea, Prince of Persia sacaron el... ¿Cómo se llama? Las Arenas del Tiempo. Bueno. No, el 4. El Prince of Persia. Prince of Persia. Y a partir de ahí, no sé... Joder, ¿y qué más quieres? Pero es que, digamos que sustituyeron lo que se refiere Persia por Assassin's Creed. Lo que se refiere, no le están dando el bombo que le daban a que se ha devaluado el valor de la franquicia dentro de la propia compañía. Antes estaba en un primer plano, ahora está en un plano más secundario. Ahora cuando sacan un Prince of Persia es como un juego de serie B. A eso me refiero. Yo pienso que Ubisoft, a ver, no es que se haya devaluado tanto a los juegos casual, sino que igual lo que quiere también es abarcar un poco más ámbito de terreno, ¿no? En cuestión de videojuegos. Que eso no quita que pueda volver al género que nos ha destacado durante muchos años. Yo estoy de acuerdo con Dani. A mí me da igual que Ubisoft saque 20 juegos casual a la semana o al año. Con tal de que los juegos serios o los que consideramos serios sean buenos, a mí me da igual. El problema es que es todo mierda. Claro, yo quiero decir una cosa con respecto a Prince of Persia. Yo recuerdo cuando salió Las Arenas del Tiempo, que era un juego multiplataforma. Pero en PlayStation 2 era la hostia. Sí. Sin embargo, en GameCube y Xbox era un juego de catálogo medio. O sea, había juegos técnicamente muy superiores y pero, yo recuerdo eso, ojo. Que, por ejemplo, en los foros había gente que hacía sus listas de juegos favoritos y en las listas de Play 2, Prince of Persia siempre estaba arriba. Y en cambio en las otras dos consolas siempre estaba del medio para abajo. Pero, por tanto, ver, es que salieron más tarde. Pero no mucho más tarde. Aparte, 6 meses o algo así, creo. Ten en cuenta que en... El primero, después ya no. Sí, primero. Sí, ¿qué quieres hacer? Mira, yo... Rosefier ha puesto un mensaje en el foro y yo creo que lo clavo aquí. La culpa es de Ubisoft, claramente. Que las consolas te den opción no significa que tú te lances al azar mierda porque sí. Y además yo a eso le añado que dejar de lado tus franquicias estrellas, los que te han dado seguidores desde un principio, pues eso no está bien, hombre. Bueno, esto en este tema de las franquicias estrella vamos a hablar a continuación, Jorge. El tema de Prince of Persia. Prince of Persia no supuso ningún avance técnico. cuando salió. En Play 2, sí. No era un avance técnico. Es que veías juegos como Metal Gear y es que le daba mil vueltas a mil. Lo que era un, a nivel de creatividad, claro, era un concepto novedoso, lo de moverse por donde quisiera, todo esto. Era un juego donde primaba el plataformeo, puzzle formeo, digamos, porque es plataformeo, buscar el camino y tal, y eso era lo que molaba. Pero es eso, porque no se veían cosas similares. Por eso tuvo el éxito que tuvo. Yo quiero decir una cosa. Ubisoft no se ha olvidado de sus sagas de siempre. Lo que pasa es que las ha transformado en mierda pura y dura. Vamos a ver. Siguen saliendo. Entra aquí el asunto de las sagas habituales. Estamos hablando de la franquicia Tom Clancy's. Concretamente, podríamos decir Splinter Cell. Prince of Persia, mismamente. Estas franquicias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Ubisoft? Pues que las sagas como las que acabo de mencionar han cambiado también, es decir, la política casual ha afectado de alguna manera a estas franquicias y ahora se desarrollan estos juegos enfocados al gran público. Se buscan las tendencias que triunfan, juegos de acción, recordemos en esta generación títulos como Gears of War están en lo más alto en ventas, pues se busca esa tendencia y se trata de explotar en franquicias populares que sabes que vas a vender. Sí, pero luego también tienen ejemplos como los que mencionan en el foro, el tema de Rayman. O sea, Rayman sacaron lo de los conejos y ahora es todo juegos de Rabbids. O sea, ya un juego que más o menos tenía un público bastante, o sea, bastante fiel y tal, ahora se ha convertido en un juego para niños pequeños. Pero eso no es Rayman, coño. Ya, pero es que le ponen ya el nombre delante. O sea, la saga ha acabado básicamente en eso, ¿o no? Pero Oscar, no se llamaba Rayman Rabbids Rabbids. Sí, coño, pero el Rayman aparecía a modo insustancial en el primero y después ya no volvió a aparecer, es que fue, más. Se utilizó como prostituta Rayman para vender juegos. Y de hecho, todavía se sigue llamando Rayman Rabbids. Sí. Bueno, pero más bien porque, bueno, no por la figura de Rayman, sino porque sean los conejos de Rayman. O sea, popularmente se les llama Rayman Rabbids, pero los juegos se llaman ciertamente, Rabbids. No, es Rabbids Rabbids. Ciertamente, al principio era Rayman Rabbids y ahora es Rabbids Rabbids. David, ¿querías comentar algo en particular sobre este debate? Porque no te hemos dado paso explícitamente. Pues yo la verdad es que yo creo que hemos hablado siempre de Ubisoft a lo largo de los programas y nunca hemos hablado bien de ellos. Yo creo que en general, no sé, las quejas que tenemos son bastante fundadas. Es decir, es una compañía que la calidad pues probablemente la ha subordinado la cantidad. Y se ha olvidado un poco de los jugadores que realmente pues le damos sentido a esta industria. Y no sé, esa es mi opinión en el fondo. Yo creo que Ubisoft tiene que hacer una especie de reflexión profunda de lo que debe sacar al mercado. Y porque yo que sé, por ejemplo, ahora Assassin's Creed Brotherhood parece que es un juego bastante bueno, que es un Assassin's Creed muy digno. De hecho, la gente dice que realmente se podría considerar el tercer Assassin's Creed. Pero por ejemplo han sacado en Wii el Ghost Recon, ¿cómo se llama? El Ghost Recon Future Soldier. Sí, que es una auténtica mierda de juego, pero una auténtica mierda. Y un insulto a otra saga mítica, de los Ghost Recon. Efectivamente, Ghost Recon. Entonces, claro, si mancillas, porque sí, una saga para sacar un juego que es mediocre y que yo además dudo bastante que venda bien, pues es que no lo entiendo, la verdad. O sea, es como sacar mierda al mercado y no la compra nadie. Esos son los típicos juegos que dentro de 2 años costarán 5 euros y se los querrán quitar de encima las tiendas. O sea, no entiendo esa política, la verdad. Bueno, entramos en un factor. Vamos a hablar también de mundo de PC, porque Ubisoft tiene una cosa buena. Tiene la serie Codegame, que es una serie económica que en PC arrasa. Es una serie que de grandes títulos, reediciones de juegos clásicos de Ubisoft, y que la verdad funciona muy muy bien. Pero hay un problema con Ubisoft y el PC últimamente, y ese sistema anticopia DRM, el famoso DRM de Ubisoft, el famosísimo sistema que decidieron acuñar como el Star Force. Un nombre que suena a película de ciencia ficción, pero que realmente es una tocadura de cojones seria para los usuarios. Ya hemos hablado aquí en el Complejo Banda de ella, de este DRM. Es un DRM que lo que hace es exigir conexión a internet perpetua para poder jugar, pese a que tengamos el juego original y demás. Y la verdad es que es abusivo. Es algo que ha fracasado estrepitosamente. Los juegos se han seguido pirateando igual. Y que bueno, ha sido un fracaso para la compañía, pese a que ha habido muchísimo dinero en investigación. Simplemente quería enfatizar esto, no da tiempo a más, tenemos que ir terminando el programa, pero no sin antes preguntar uno por uno, ¿qué expectativas de futuro le veis a Ubisoft? ¿Creéis que va a cambiar la cosa? ¿Cómo lo veis, Jorge? Yo Ubisoft lo veo bastante mal, pero creo que todavía puede retomar si hacen las cosas bien en con la saga Assassin's Creed, Prince of Persia y Splinter Cell. Dani. Yo sencillamente veo que, a pesar de que ahora se haya metido en un terreno más casual, puede volver a ofrecernos grandes títulos y puede quedarle mucho por delante, pero eso solamente depende de ellos. Yo a Ubilol ya le he perdido la fe definitivamente. Yo creo que si se dejan de pamplinas, yo creo que en esta generación ya está perdida. A ver qué ocurrencias hacen para la siguiente generación. David. Pues yo apelo al refranero español, quien tuvo, retuvo, y yo creo que Ubisoft volverá por su cauce original y hará las cosas bien. Yo estoy con David. Cuando pase toda esta fiebre casual, llegará un momento, volverá el mercado de juegos habitual, y en ese momento Ubisoft volverá a hacer grandes títulos. Yo confío plenamente en ello. Y recordemos que Ubisoft no es consciente de la mala fama que tiene con respecto a los usuarios más habituales de videojuegos, y por lo tanto creo que se pondrán las pilas. Sí, y de hecho lo están haciendo ya con determinadas cosas. Quedaron temas sin tratar como las franquicias sobreexplotadas, que bueno, ya ha habido un programa en que tratamos esto en exclusiva. Pero bueno, de todos modos creo que os habéis hecho una idea general de Ubisoft. Hemos tratado esta compañía y sí que es verdad que tienen que hacer los deberes y aplicarse un poco más en ciertos asuntos. Yo quiero volver a recuperar la fe con Far Cry 3. Ojalá lo vuelva a hacer. O sea, estaría bien. Bueno, nos vamos a ir aquí. Hemos aprendido hoy. David, esperemos que permanezcas aquí porque queremos saber qué has aprendido. Sin problema. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que no puedes pretender analizar un juego que merece muchas horas en dos días, y que pronto analizaremos Gran Turismo 5 y como se merece. Yo he aprendido que el estar aquí en el sitio de Bono hace que la gente me confunda con él, a pesar de que no consiga hacer esos grandes análisis. Pues yo a la inversa que muchos medios he aprendido que sin necesidad de jugar a Gran Turismo 5 sé que es un mejor juego de velocidad de toda la historia. Tomar por culo. Yo he aprendido hoy que los foreros han estado más activos que nunca. Yo no sé, David, si tiene que ver con que tú no estés o... Es posible. A mí me sorprendió. Y bueno, eso es todo lo que he aprendido hoy. ¿David? Bueno, he aprendido que me gustaría haber estado allí. Tengo mono, la verdad, pero bueno, ya habrá más oportunidades. Bueno, no te preocupes, que queda constancia de tu participación en este programa, ¿eh? Eso desde luego. Bueno, por el chat han aprendido bastantes cosas. Beatriz ha aprendido que es la primera vez que está ahí. Antonio Martínez ha aprendido que la prensa de los videojuegos necesita un cambio urgente. Cutreman ha aprendido este fin de semana que este fin de semana no conectará el live o su consola olerá a pobre. ¡Qué puto! Antonio Martínez ha aprendido también que el Audiosurf en el Audiosurf no puede poner el complejo de Atlas. Hombre, tendrías dos horas de Audiosurf. Yo te digo. Superdeimos ha aprendido que con las noticias le hemos cabreado. Gracias, Superdeimos. Señor Zoe. Bien, Robosfera dice: hoy he aprendido que un programa sin análisis puede llegar a ser sumamente interesante y que a Ubisoft le ha cegado el dinero fácil y rápido. Denis el Azul dice: yo he aprendido que el DRM de Ubisoft tiene el nombre de Mega Man y pone una portada de Mega Man Star Force. Rapsodos dice: hemos aprendido que para conseguir un récord de páginas en un podcast solo hay que invocar a los oyentes. Postdata: y hemos confirmado que casi todas las webs de videojuegos se venden por nada. Hers dice: yo he aprendido que tengo que vigilar el reloj para que no se me pasen las 10. Kili dice: yo he aprendido hoy que tengo menos trofeos y logros que Bonoman. MeteoWolf dice: yo he aprendido que el Oblivion mola si no vas a Oblivion, y que Yamauchi debería gastarse menos dinero en coches premium para él solo y en servidores para que no peten a la primera de cambio. Angus, por último, dice: yo he aprendido a amar Ubisoft y también a mentir. Bueno, sigue aprendiendo cosas por el chat. Ezequiel ha aprendido que la prensa más profesional es peor a veces que los blogs independientes. XX2 ha aprendido que necesita más tiempo para hacer nuestra cena, la que nos prometió y tal. invitado y pico, que no se ha identificado, ha aprendido que justo cuando iba a comentar, dijimos su nick, se había ido la luz. ¡Qué putada! Rasodos ha aprendido que no hay que ilusionarse con un nick como tetas en rebajas. Dab1 ha aprendido que Zebat Jerli, el de Crytek, realmente es capitán obvio. Y las consolas frenan el avance tecnológico, qué novedad. Bueno, por el foro, por último, Poposki dice: hoy he aprendido que los Omnid vienen en los peores momentos. Me esperaba un poco de God of War, Ghost of Spartan, pero no se puede hacer nada ya que Splatterhouse es Dios y Salt, y os adelanto, habrá sangre, pero también hay tetas. Postdata, dice: tiene cojones que ya hacemos páginas que en el programa número 100. Más páginas que en el programa número 100, y no me extrañaría que en el próximo análisis sea de Splatterhouse por el tema tetas. 17 ya. Bueno, ya para finalizar, 17 páginas, esto es una pasada. Son unos hardcores. Sí, sois grandes. Yo he aprendido muchas cosas en este programa, hablo muy en serio. En primer lugar, he aprendido que cuando tenemos algún problema como el de hoy, que era un problema totalmente imprevisto, de última hora, tenemos a la comunidad de oyentes y foreros que está ahí, dando el callo, apoyándonos para que podamos completar un programa de calidad como el de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por favor, un aplauso a los oyentes. Gracias, chicos. Y bueno, también he aprendido que Ubisoft, confiamos en ti, por favor. Yo creo que se puede hacer. Creemos en ti, creemos en el sueño. Y por último, he aprendido que se echó de menos a David en este programa y su análisis característico. Y que soy Gold, soy Gold. ¡Gold! Hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Gold. Muy buenas noches y hasta el Team Fortress.